No me dejaba entrar. Vale, esto va. Como que estaba llena. Eso me ponía aquí. No me dejaba entrar. Pues si ponía 2 de 5. Ah, no, no, no, claro, 5. Pero, a ver, ¿tú dónde coño estás? ¿Estás con el jambato o con el otro? Da igual, se conectan a lo mismo. Entiendes, joder, tío. Sí, se conectan a lo mismo, pero en el otro ponía que ponía, dos de cinco, que son siete, pero se supone que o hay cinco o hay dos personas. No, serían dos. 2 de 5 son 2. No, no lo ves aquí. Hay 3 de 5. Eso le cuesta actualizar, no es instantáneo. ¿Aquí cuántos somos? ¿Aquí tres? Estamos tres. ¿Ves abajo? Es que esto. Sí. Ya lo veo. Si caben siete, nosotros estamos en la de arriba, en la 51, y en la de Woodland hay dos. Si caben, no sé, no lo entiendo. Muy bien. En el de abajo yo no escuchaba nada, ¿eh? Mira, ahora está. Bueno, vale. Vale, pues ya está. Que se me. Porque Que no oye, estarían tocando. gracias, ¿eh? Porque no te has esperado los 48 compases. ¿No? Hostia, ¿y dónde lo pone 48 compases, tío? Si tienen puesto 48 compases, tienes que esperarte. BPI son compases. Ah, BPM es tiempo. vale. Y luego, Vale, que si estoy usas cambiando. baterías, tú sola para tocar, cambia aquí el tempo. Si quieres cambiar el tempo de las baterías, ¿lo ves? Ahí escribes el tempo que tú quieres. Sí. Pero si cambias el tempo y Vale. tienes algo grabado, te lo modificará. El tempo es lo primero que tienes que poner cuando haces una canción nueva. Si lo quieres hacer con metrónomo, claro. Si pones un backing track, te da igual. Yo el No metrónomo pones no lo voy a metrónomo. utilizar. El metrónomo es lo que se usa para grabar bien. Ya, pero yo no estoy acostumbrada, ya me acostumbraré. Ya lo sé que con metrónomo, eso me lo decía mi profesora Bueno. de música. Con metrónomo, acostúmbrate, con metrónomo. Pero no me pone muy nerviosa. Porque me pone muy nerviosa. Porque no llego. Solamente he hecho pentatónicas con metrónomo. Vale. He hecho negras, he hecho corcheas, semicorcheas, eso sí. Pero escala solo. Eso es lo que te, eso de conectar privado. Conectar con servidor. ¿Para qué será? Para conectar un servidor privado. Ha entrado uno. Yo qué sé, tío, que tú te enteras, pero yo no me entero, Java. joder. Javata. Yamtava. Eso que pone sincronizar con Reaper, ¿esto qué es? Aphrodite. Es que yo luego me pongo. Eso es. Si pones un ritmo, se sincronizará. Creo. A ver, estamos a 100. Pon 100 aquí. Vamos a poner un ritmo. A ver si es verdad. Esto va más. Me parece a mí que el sonido va más ralentizado, ¿no? O sea que a ti te llega con retardo, lo que yo te hablo. Siempre. ¿Siempre qué? Siempre hay un retardo. Depende de los compases. Sería muy hola, poco. Al. Al, dime hola. ¿Qué? ¿Cambias ahora desde aquí abajo? Son las 12 y 20 de la noche. Hostia, ¿dónde está esto? ¿Lo puedo cambiar directamente ahora? Y yo te digo que sí lo puedo cambiar directamente. ¿Cambiar el qué? Ah, sí. Sí, pero ya no va sincronizado con la sala. ¿Lo estoy cambiando? El tiempo. Sí, pero no va sincronizado. Estamos los dos. Para sincronizar, ¿no? Tienes que parar. No entiendo. No. Para sincronizar, tienes que darle al play aquí. ¿Ves? Y le das al play. Entonces ya va sincronizado. Pones un ritmo, irá a tiempo. No lo oyes porque no tienes el metrónomo. ¿Lo oyes ahora? ¿Cómo vas a tiempo? Otra vez. Sí, ahora lo oigo. Para poner un ritmo y que funcione a tiempo dentro del rip de Ninjam. Tengo, tío, de tanto tiempo. Esto de aquí, sincronizar. Me duelen los riñones. Sincronizar. Me das al play. Y luego pones el ritmo. siempre sincroniza. Pero eso es. Eso es por si alguna vez quieres poner un ritmo tú. Pero no es habitual, no sé. Lo puedes hacer. Pero estate atenta a que el metrónomo y el ritmo vayan a tempo, que lo hayas sincronizado bien. Pero yo ahora estoy transmitiendo, ¿no? Claro, si no, no te escucharía. Esto con retardo, tío, porque me contestas a los 10 segundos. ¿Tú? Ocho compases. Esto no es el tiempo real. Yo lo escucho a tiempo. Esto no va bien, ¿eh? No va sincronizado. Clic, clic. No lo ves, clic, no lo oyes. Clic, sí, sí. Clic. A mí pues sí, no. Yo sí que lo oigo. Va un poco con retardo el metrónomo. Güey. Bueno, Milán. Me duelen los oídos, tío, con los putos cascos estos, ¿eh? Este se queda bien. Paras, le das al stop y vuelves a ponerlo de sincronizar con Reaper. Otra vez play y enciendes el sonido. Thank you. Eso. Probando el traductor. Pues ya está claro. Bueno, ya está claro, no tendré que trastear por aquí. ¿Y esto que pones aquí arriba sin preset? Esto. Esto es estamos para guarreando, ¿no? Chocolate. Si le doy reinicio el jantaba, ¿no? Sí, tío. Aquí lo tengo, me encantan los mini rolls estos. No lo sé. Déjalo. Este. Déjalo el que. Esto es un tío, ¿no? Porque esto de Nimbot. ¿Música? Sí, claro. Sí, con los dedos. Clipping, estás clipando. Eso de clipping, ¿qué es? Como que recortando, ¿no? Recortando, que es que estoy empezando. Porque es que muchas veces lo he leído. Lo del clipping. No. Eso es cuando estás. Como que estoy arrancando. Cuando está sonando demasiado fuerte, en rojo, está picando en rojo. No. Y Es una cosa, cuando. Nimbot. Nimbot es el Cuando estás servidor. picando en rojo, que el nivel lo tienes demasiado alto. Estás distorsionando. Vale, pero ¿quién me avisa? Sí. Pero eso es ese es el servidor, ¿no? Que te avisa. Joder, tío, que te hablas mucho en contestar, ¿eh? Sí. Te avisa. Te lo he explicado. Esto no es en tiempo real. No, ya que sé que me lo has explicado, pero Esto no es Skype. Tu disco duro, sí. Tu disco Old Spice. y tu disco duro que peta, ¿eh? Eso peta, tío, eso te va a reventar. ¿Oyes la guitarra? Si ahora está en silencio. Se oye. Si Che, desactivo qué la vaina, guitarra, no se viejo. oye. Claro, la desarmo. Vale. Ay, me duelen los oídos, tío, con los putos cascos estos. Voy al servicio. Porque no son cómodos. Espera. Voy a la terraza. Katsu, Makikatsu. Vai pro caralho. Vai pro caralho. Hola. Pero estaba con mucho recargo. Hola. Hola. ¿Me oyes? Sí, hola, hola. Sí. No me lo vuelvas a decir. Ya lo sé. Joder. No pasa nada, mira, no, mira. Ahora es más directo. ¿Me oyes? Yo voy a escuchar hasta el... Pincho una vez solo. Voy a la terraza. Ahora vengo. Okay.